He shut his eyes and came out on Where No Shut Balls. Okay, sorry. Yes. I get very involved. Bienvenidos al quinto capítulo de los discos que supimos conseguir. Para esta emisión, novedades, aniversarios, clásicos, música y, como siempre, los mejores discos, con la conducción de Rodrigo Lamardo y Enzo Mereu. Bienvenidos al viaje. Los discos que supimos conseguir, capítulo 5. Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Empezar por el final, un final que fue destino del azar, porque Her Majesty no estaba pensado para el final, pero quedó ahí, el final de una carrera impecable, contundente, una carrera que abarcó pocos años, muchos discos, grandes canciones, y abrió la mente de unos jóvenes que hoy son grandes, que siguen día a día luchando por un mundo mejor, por una revolución que algún día llegará. Los Beatles proponían eso, una revolución que empiece por nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma. Un cambio global con melodías, canciones, letras inspiradoras. Abbey Road, el último disco de estudio de los Beatles. Como siempre, Paul tuvo la iniciativa de juntar a todos y volver a ese lugar mágico, ese estudio de grabación donde lograron todo, junto a George Martin. Hay canciones de los cuatro. Ringo hizo la mejor canción de su vida, Octopus Garden. George estaba iluminado con quizás dos de las mejores canciones de todo el repertorio de los Beatles. Something, Here Comes the Sun. La belleza precisa de un compositor en su mejor momento. Un Paul McCartney que, como siempre, va de un lugar a otro, del bajo al piano, con canciones muy sentidas. ¿Qué hablar de ese lado B, donde todas las canciones estaban pegadas como si fueran una suite? O oh, Darling, y esa voz quebrada del blues. Y un Lennon, como siempre, que con pocas canciones hizo muchísimo. Come Together, de ese tipo de rock que a todos nos gustan. Because, y ese coqueteo con la vanguardia de esta historia que le pidió a Yoko mientras tocaba Claro de Luna en el piano. Le dijo, tocalo al revés. Y eso fue la inspiración para la armonía principal de Because. Y I Want You, He's So Heavy. Black Sabbath, antes de Sabbath, el heavy metal, el doom, la música progresiva. Ahí, todo en una canción. Una guitarra filosa al frente, un órgano Hammond y un corte final abrupto por pedido de John. Un final perfecto, como se dice, la frutilla del postre. Y esa portada que fue hecha ahí en el momento, ese cielo celeste que años anteriores tenía diamantes, el escarabajo, el vecino que espiaba, chusmeaba a esos pelilargos. Lennon de blanco, Ringo de negro, Paul de gris y Harrison de jean, caminando y cruzando esa calle, como lo hicieron millones y millones de fans después. Un McCartney emotivo. Golden Slumbers. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, I will sing a lullaby. los discos que supimos conseguir con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. George Harrison escribió 22 canciones durante su estadía en los Beatles. Comenzó con Don't Bother Me y fue buscando un lugar entre las dos almas gigantes que lo eclipsaban. Sus canciones necesitaban el visto bueno de los demás. Así y todo, fue forjando su estilo y acumuló muchas canciones que derivaron en el triple All Things Must Pass, el mejor disco debut de un ex-Beatle. Pero en Abbey Road, disco despedida de los cuatro fabulosos de Liverpool, George alcanzó un punto muy alto. A 50 años de la edición del mejor disco de la historia, escuchamos Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Con voz grave y alma de poeta, el espíritu de Leonard Cohen revive en Thanks for the Dance, el álbum póstumo con 9 canciones inéditas que verá la luz el 22 de noviembre próximo. Para esto ha sido fundamental el trabajo de su hijo Adam Cohen, que hizo los arreglos necesarios con las grabaciones que conservaba de su padre y fueron captadas durante la producción de You Want It Darker. Suena Leonard Cohen en los discos que supimos conseguir. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last the counts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. no one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach. Desde Rosario aparecía un joven músico que hacía lindas canciones y tocaba el piano para Juan Carlos Baglietto y la trova rosarina, un Fito que mostraba sus primeras grandes obras. Y así, en 1984, llegaba su primer disco del 63 y era más que una joven promesa. Porque ya en este disco, que cumple 35 años, hay hermosas canciones que hoy son clásicos, como Tres Agujas. Luego vendría una carrera con grandes discos, grandes canciones, shows, compartir escenario y banda con Charlie, grabar discos con Spinetta. Una carrera extraordinaria de Fito Páez, con altibajos, como todos, pero con un saldo mucho más positivo en grandes obras que Canciones para el Olvido. Fito, hace 35 años, cantaba, escribía y componía Tres Agujas. Años de la salida desde el 63, mi primer disco. En fin, muchos recuerdos preciosos con Fabi a mi lado, siendo la gran musa inspiradora que nunca dejó de ser. Con Charlie allí armando sus cositas y sugiriéndome ideas para hacer del 63 y Andrés Calamaro entrando y saliendo de su Hotel Calamaro también, que estaba haciéndolo. Gracias del 63 por permitirme ser hoy un compositor de canciones. Sin esa piedra fundamental no hubiera podido haber hecho nada. Te quiero mucho y no hubiera podido vivir sin vos. Te amo. Los discos que supimos conseguir con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. 13 años después de The Wire, su último disco grabado en estudio, The Who ha anunciado que el 22 de noviembre, igual fecha que el disco póstumo de Cohen, publicará Who, álbum con canciones nuevas. El anuncio fue acompañado de la publicación en internet de Ball and Change, el primer sencillo del trabajo, una crítica al centro de detención estadounidense de Guantánamo. Daltrey ha dicho que Who es el mejor disco desde Quadrophenia y también ha afirmado que Pete Townshend mantiene su creatividad intacta. Escuchamos lo nuevo de The Who. Down in Guantánamo, we still got a ball and chain. Still got the ball and chain. That pretty piece of Cuba, designed to cause me pain. Whoa, when you light up in Cuba, you won't feel the same. 28 años de Nevermind, de Nirvana, el momento en el que el disco superó en edad a su creador, Kurt Cobain, que se quitó la vida a los 27 años. 28 años no es nada, 28 años son varias generaciones. Un disco que marcó su época, que le dio la posibilidad a otros grupos a formar parte de una nueva movida, esa movida grunge, alternativa. Fue el momento en el que el under le ganó al mainstream. Y ese under formó parte del mainstream, pero sin traicionarse, más allá de lo que pensaba y del agotamiento físico, mental y su depresión que tenía Kurt Cobain y se quitó la vida. Porque Nirvana, a pesar de haber formado parte de los rankings, de las revistas, de ser la gran banda nueva, no traicionó sus principios. Hizo su música, hizo lo que quiso. Pero estamos en el año 1991. Y me imagino ese momento en el que terminaron de grabar las canciones, en el que Butch Vig les dijo, muchachos, tienen un gran disco. Y Nirvana entró en la historia grande de la música del siglo XX. Nevermind, por los siglos de los siglos. Y una de esas canciones que no fueron corte de difusión. Stay Away. Kurt grita, Dios es gay. Gracias por escuchar este programa de homenaje a un disco de los Beatles, a un disco de Fito Páez, a un disco de Nirvana, a la nueva canción de Leonard Cohen editada después de su muerte, Lo Nuevo de los Who, un programa de homenajes y novedades con el único objetivo de hacer un poquito mejor este mundo. Chau, nos reencontramos el próximo sábado.